Elevado es tu nombre sobre toda la tierra. Tu gloria llena los cielos y la tierra entera. En tu presencia, oh Dios, encuentro mi paz. Tu amor inagotable nunca fallará. Elevado.